Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Les agradezco infinitamente que nos estén sintonizando en este momento. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, pues jueves 19 de febrero del año 2015. En este momento, para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición, 3 de la tarde con 21 minutos, 3 con 21 tiempo de la capital del país. Así las cosas, si nos están escuchando en este horario, 3 de la tarde 21 del 19, jueves 19 de febrero, pues quiere decir que estamos en vivo y que pueden participar activamente durante este programa. ¿Cómo? ¿Cómo participan? Ingresan a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ya entraron ustedes a esa dirección. Van a ver un chat dentro de nuestro portal. En ese chat nada más se ponen un nombre, el que ustedes quieran, y escriben su caso. También lo pueden hacer por teléfono. Si ustedes quieren, nos pueden llamar aquí a cabina. Ya la línea está abierta y funcionando. 5916-0410. 5916-0410. A nuestros amigos del interior de la República, la LADA, recuerden que ya no hay costos de larga distancia. 0155. Así las cosas nuevamente. Nos pueden llamar, participar activamente y también por el chat. Básicamente, ¿qué necesitamos saber? Cuatro puntos. Para iniciar con su asesoría necesitamos saber cuatro cuestiones que son fundamentales para de ahí desarrollar la asesoría que les vamos a proporcionar. ¿A quién le deben? ¿Sí? ¿A qué banco? ¿A qué financiera? ¿A un particular? No sé. ¿A quién le deben? ¿Cuánto es lo que deben? No es lo mismo deber 3,000 pesos que deber 150,000, por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagar? ¿Sí? ¿Llevamos una semana, un mes, 3 meses, un año? También básico. Finalmente, ¿de qué tipo de crédito se trata? ¿Es una tarjeta de crédito, un préstamo de nómina, no sé, un coche, una casa? Cuestiones, repito, fundamentales para poder brindar la asesoría inicial. De ahí ya se puede desarrollar. Les haremos algunas preguntas si es necesario para poder dejarlos bien informados, que tengan pues mayor claridad respecto a su situación. Les recordamos, estas asesorías son total, absoluta y completamente gratuitas. No se dejen engañar. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor no cobra un centavo por estas asesorías que reciben por medio de nuestra estación de radio. Por ahí hay gente malintencionada, sobre todo cobradores de despachos, por ejemplo, a los que no les conviene que hagamos esto, que tratan de confundir y que dicen, no entres a la radio porque te cobran la asesoría, lo cual es una tontería. Porque me gustaría saber cómo es que podríamos cobrar estas asesorías. ¿Dónde están echando ustedes las monedas al momento que nos hacen una pregunta o metiendo el billete para poder recibir una respuesta? Pues obviamente en ningún lado, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con la gente malintencionada que trata de desvirtuar, desinformar, engañar a las personas para que no se asesoren por este medio, ¿sí? Llevamos ya 5 años, más de 5 años, trabajando en este programa de radio. Miles, cientos de miles de asesorías que hemos proporcionado. Hemos ayudado a muchísimos, miles y miles de deudores a resolver sus problemas de deudas. Por eso seguimos trabajando, por eso seguimos al aire. Este es un programa 100% confiable para todos ustedes. Bueno, escuchábamos al principio del programa a mi queridísima amiga, a la que le mando un saludote y un gran beso, Sofía Macías. Ella es autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro exitosísimo que habla de finanzas personales. Sobre todo es un libro muy bueno porque maneja un lenguaje totalmente claro, un lenguaje coloquial, para que cualquiera que lo lea lo comprenda. Cero tecnicismos, ni frases rebuscadas, nada de eso. Es lo genial del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Personales para Yuppies, Hippies y Bohemios. Y ya estamos por iniciar con regalos para todos ustedes. De hecho, ya en Facebook y en Twitter, si ustedes entran a nuestras redes sociales, podrán ver que ya estamos promocionando estos regalos que vamos a comenzar a darlos a partir del próximo 27 de febrero. O sea, en unos cuantos días, en 8 días, comenzamos con los regalos, agenda y libro, un combo muy especial, porque por ahí hay una personita a la que le agradezco mucho que nos escuche cada vez que hay programa, a la señora Norma, que nos encargaba que le regaláramos agenda. Vamos a ver, señora, ya está la agenda. Logramos convencer a la junta para que se hiciera el regalo doble, porque originalmente solamente íbamos a regalar libros, pero tomando en cuenta su solicitud y la de algunas otras personas que también lo pedían, hicimos este combo exclusivo. Esto es exclusivo, ¿eh? Para nuestros amigos de las redes sociales, para nuestros amigos que nos siguen en Facebook y en Twitter, por medio de este programa, solamente a la gente que está con nosotros a través de las redes sociales, podrán participar en la mecánica, en la dinámica, y habrá quien se lo lleve, por supuesto, este paquete especial, que también incluye alcancía, ¿no? Ah, ¿no? Ah, bueno, ok. Este es un paquete y la alcancía va aparte para nuestros amigos radioescuchas que nos siguen a través de las redes sociales. Y para nuestros amigos que nos escuchan a través de este portal de la estación de radio y en nuestro portal principal en www.defensadeldeudor.org, para que no se sientan mal, también vamos a tener regalos a partir del próximo 27. Estaremos regalando libros, pero ahí sí solamente libros, agendas ya no, del pequeño cerdo capitalista. Entonces estén pendientes, muy atentos, porque sí, ya vienen los regalitos para todos nuestros queridos radioescuchas que nos estaban pidiendo. Nos dice deudor presionado a través del chat de la estación que no encuentra la ranura en su PC para pagar las consultas. Pues es que no cobramos las consultas, estas asesorías son totalmente gratuitas, no cobramos un centavo, ¿eh? Nada de que, miren, ahí están las monedas que nos están llegando en este momento. No, no es cierto, es cuento, es broma, es chascarrillo, no cobramos las asesorías por este medio, un centavo. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y recibir toda la asesoría que necesiten. En una de esas, con estas asesorías, sacan adelante su problema por ustedes mismos. Y si no, pues estamos a sus órdenes, ¿ok? Bueno, vámonos a ¿qué? A comentarios, ¿verdad? A través de Facebook tenemos algunos artículos que hemos publicado, bien interesantes. Ay, perdón, ustedes, me equivoqué de botón. Es que tenemos tantas ventanas abiertas aquí que luego me hago bolas en la computadora. Déjenme ver rápidamente. Por ejemplo, hoy publicamos uno bien interesante que yo creo que les va a resultar de gran utilidad. Porque todos recibimos, o todos tenemos, mejor dicho, un teléfono celular. Todos recibimos un servicio de telefonía celular porque tenemos un teléfono celular. Y como que ya la ideología que tenemos, sí, es de que si el prestador del servicio nos da un mal servicio, pues nos aguantamos y ya, ¿no? Que nos cargaron megabytes de más, bueno, pues los pagamos. Que la llamada se cortó o que en la zona donde me prometieron que iba a haber señal, no hay señal, bueno, pues nos aguantamos. Y no, señores, por favor, por eso nos tratan como nos tratan, porque decimos, ¿para qué me quejo? Ni me van a resolver nada. Y no es cierto. Les aseguro, les prometo que eso no es cierto. Si ustedes dan seguimiento a su asunto puntualmente, utilizando los recursos jurídicos que la ley les provee, les aseguro, les garantizo que obtendrán excelentes resultados. De esto hablamos el día de hoy en la publicación en nuestro blog, el blog ddd.org, el blog www.ddd.org. 5 pasos para exigir un reembolso a su operador telefónico. Les voy a leer rápidamente un poquito. Telcel, Movistar, Nextel, Usacell y el resto de las firmas de telecomunicaciones, fíjense bien, ocupan el segundo lugar en cuanto al número de quejas que recibe la Profeco, solo precedidas por los reclamos que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, esos cuates ni cómo ayudarles. O sea que las compañías telefónicas celulares ocupan el segundo lugar en número de quejas ante la Profeco. Solamente les gana la Comisión Federal de Electricidad, que están para llorar. Bueno, ¿qué necesitan para presentar una reclamación? Número uno, guardar las evidencias. ¿A qué hora se registraron las fallas? ¿Cuánto tiempo se quedaron sin servicio? ¿Cuál fue el monto del cargo indebido en el recibo? Número dos, levantar un reporte ante la compañía telefónica. Las firmas cuentan con un servicio telefónico para atender las quejas de sus clientes. Un servicio de chat en sus portales web y también las canalizan a través de redes sociales. Con eso tendrán un número de reporte para darle seguimiento a su caso. Número 3. Es muy probable que les den una fecha en la que deberán comunicarse nuevamente en caso de no obtener respuesta antes por parte de la compañía. En algunos casos las firmas, las empresas, aceptarán su solicitud sin necesidad de tomar medidas adicionales. En otros tendrán que recurrir a las dependencias gubernamentales como la Profeco. Yo aquí voy a hacer una pausa. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mal servicio telefónico y han presentado su reclamación directamente, como aquí lo señala por medio de su portal de internet, por medio de sus redes sociales, a la compañía que les presta el servicio. Sería muy interesante saber eso. Número 4. La Profeco cuenta con distintos canales para que envíen su queja. Perdonen, es que ando con la tos. Pueden acudir a la delegación o subdelegación más cercana de la Profeco, a su casa o trabajo. Pueden programar una cita llamando al 55-68-87-22 desde la Ciudad de México o al 01800-468-8722, LADA, sin costo. Bueno, ya el 01800 como que va a empezar a desaparecer, porque si llaman al fijo, también al número común por medio de la LADA, pues ya no les cuesta la larga distancia, ¿no? También a través de su portal de internet, que tienen uno específico para estas cuestiones de las quejas. Número 5. Una vez que presenten su inconformidad, la Profeco investigará y les informará si su caso procede o no. Si el conciliador resuelve su queja, procede que pueden llegar al reembolso del monto pagado por los servicios que contrataron, restitución de servicios o bonificación de los daños ocasionados, ¿sí? Esto es parte de lo que hablamos el día de hoy en nuestro blog. 5 pasos para exigir un reembolso a su operador telefónico. También muy importante, si de plano ustedes, por ejemplo, contrataron el servicio telefónico en alguna localidad y la empresa les prometió que iban a tener muy buena señal ahí y no hay señal, porque también es súper común que eso suceda, sobre todo en algunos municipios del interior de la República Mexicana, bueno, pues ustedes pueden exigir la cancelación del contrato, la cancelación del plan, porque al final no van a estar ustedes pagando ni peleándose cada mes con la compañía por un servicio que de plano no les van a poder proporcionar. Entonces pueden exigir ahí, ¿sabes qué? No tengo señal, no la hay, me la necesito ya, yo quiero que me cancelen. Obviamente, si por ahí hubo algún equipo que les financiaron, eso es lo delicado del asunto, por eso estas cuestiones las tenemos que hacer con mucho cuidado, no precipitarnos que porque el teléfono, que si el iPhone 6 me lo van a regalar, no. Porque entonces hay un gran problema. Si existe un dispositivo, un equipo telefónico que les hayan, entre comillas, regalado con el paquete, con el plan, si cancelan ese plan, van a tener que pagar el aparato, el teléfono, al costo que lo tenga la telefónica, que por lo regular es excesivamente caro. Entonces ahí es vital y muy importante que pongamos de nuestra parte, antes de contratar cualquier plan, primero verificar si tenemos señal ahí de esa compañía con algún teléfono similar al que queremos que nos regalen, pedírselo a algún amigo, conseguirlo por algún lado y probarlo donde lo vamos a usar. Si no hay señal, bueno, pues no contratarlo, nos evitamos dolores de cabeza, ¿sí? Importantísimo, pero de verdad importantísimo que lo hagamos de esta forma. Luego, en otros temas, ya entraron en vigor las disposiciones por parte de la CONDUCEF en materia de cláusulas abusivas. Los bancos tienen que modificar sus contratos de adhesión. Si no lo hacen, se les va a imponer una multa de que va de los 500 a los 2,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Aquí hago otra pausa. CONDUCEF, ya nos estás cayendo muy bien, nos estás ayudando mucho. La verdad, sí, desde que está Mario Di Costanzo hubo un cambio importantísimo en la institución. Hemos recibido apoyo, esa es la realidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que quieran multar a un banco? Imagínense ustedes. Hace 2 años, en el 2013, Banamex, en el primer trimestre del 2013, obtuvo ganancias superiores a los 7.800 millones de pesos. 7.800 millones de pesos en 3 meses, en el primer trimestre de ese año. Que lo multen con 2.000 días de salario mínimo, imagínense ustedes nada más, por no modificar su contrato de adhesión de la Bismarck, por ejemplo. Híjole, ¿cuánto le va a doler a Banamex esa multa, no? Digo, como si a mí me multaran con 3 pesos por estacionarme arriba de la banqueta. Pues no, simplemente los pago y listo, ¿no? Y dejo mi carro ahí estacionado. Señores de la CONDUCEF, insistimos, por favor, Mario Di Costanzo, te lo encargamos muchísimo. Hay que aplicar multas más severas. 2,000 días de salario mínimo, de verdad, a un banco no le afectan en absolutamente nada. Y luego, y para cómo está el salario mínimo, ¿verdad? Y luego, dice la CONDUCEF que pues los vamos a balconear en el Buró de Instituciones Financieras, ¿sí? El Buró de Entidades Financieras, mejor dicho. Pues tampoco creo que le moleste mucho a Banamex. También requiere, ese Buró de Entidades Financieras requiere más difusión, señores, de la CONDUCEF, por favor. Necesitamos comerciales en la televisión y en la radio y en todos lados donde se hable de este Buró de Entidades Financieras. Porque en las encuestas que hacemos con la gente que va a recibir asesoría con nosotros a nuestras distintas oficinas, creo que de cada, tal vez 30 personas, uno nos dice que sí sabe qué es eso. Ya no hablamos de 10, hablamos de 30. por lo menos. De cada 30, uno dices, ah, sí, sí, sé que es el Buró de Entidades Financieras. Los demás ni lo conocen, lo cual demuestra que pues está muy bien, la idea está padrísima, pero requiere una difusión mucho mayor para que ese balconeo que dicen que se le va a dar a las instituciones financieras que no cumplan a través de este portal, pues sirva de algo, ¿no? Si no, pues como que está cañón. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, informó a los usuarios de servicios financieros que a partir del sábado 7 de febrero entraron en vigor las disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión de las instituciones financieras. Por ejemplo, que limiten injustificadamente el ejercicio de los derechos del usuario, ¿sí? De manera injustificada, que no lo dejen ejercer esos derechos, su línea de crédito, los pagos anticipados, etcétera, que no haya una justificación para que no los puedan realizar, supuestamente ya no se va a poder. Impongan al usuario la obligación de acreditar con pruebas las operaciones, movimientos o pagos efectuados a la propia institución financiera, cuando ellos, es su obligación tener un control interno de todos estos pagos. Establezcan obligaciones indeterminables para el usuario en caso de incumplimiento de ese contrato de adhesión, que se sacan de la manga, de plano. Es que no puede usted cancelar ahorita, tiene que cancelar hasta dentro de una semana. Pero dentro de una semana ya se acabó el plazo y tengo que volver a contratar con ustedes, si no me van a penalizar. Teóricamente eso ya se va a acabar. Permitan a la institución financiera terminar un contrato de adhesión sin notificación previa. También muy importante, porque muchas veces tenemos un problemita por acá con alguna tarjeta de crédito con un banco y el otro banco nos lo cancela de pronto, nuestro crédito, sin darnos razón. Bueno, pues eso supuestamente, todo esto son supuestos, esperemos que en la práctica sean realidades. De momento son supuestos y nada más, ya no se va a poder. Establezcan como causal de terminación anticipada del contrato de adhesión la conclusión de otra relación contractual o la relación de actos no vinculados directamente con las obligaciones del usuario convenidas en el contrato. Si tenemos otra tarjeta, si estamos pagando una hipoteca y la acabamos de pagar y nos cancela nuestra tarjeta, por ejemplo, supuestamente ya no se va a poder. Impliquen la renuncia del usuario al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que corresponda a la institución financiera. Que se equivocó, nos tienen que reembolsar ahora sí, nada de que a Chuchita la bolsearon y ese dinero, o que nos dicen cuando tenemos una terminal punto de venta, que por ahí hubo una tarjeta que pasó como clonada y hay una investigación y dan un fallo favorable y no nos dan nuestro dinero, se queda ahí atorado. Asimismo, que permitan las modificaciones, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato de adhesión sin el consentimiento del usuario, salvo que sea en beneficio del mismo. Que le suben la tasa de interés, que le suben la anualidad, que lo que sea, que la línea de crédito se les incrementan, ya no se puede hacer si no tienen autorización expresa del cliente. Lo cual, pues está muy bien, sí se merecen unos aplausos, sí, por supuesto. Pero, híjole, el problema es que esto se lleve a la práctica, señores de la CONDUSEF. Todo se lee muy bonito, todo está padrísimo, de verdad nos encantaron estas situaciones que manejan en cuanto a cláusulas abusivas, pero pues hay que hacerlo realidad, ¿no? No basta con que digan, es que sí, ya se va a hacer y ahora sí van a ver. Y si no los multamos con 2,000 días de salario mínimo a un banco con ganancias trimestrales de más de 7,000 millones de pesos, 2,000 días de salario mínimo, por favor. Tendrían que ser, no sé, yo creo que 1,000 veces esa cantidad, y yo creo que aún así me quedo corto, comparativamente hablando con las ganancias que obtiene un banco. ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan? Y también mayor difusión, nosotros le hacemos toda la difusión que se puede al Buró de Entidades Financieras. Bueno, pues ustedes también, señores de la CONDUSEF, aplíquense. Que ese presupuesto que les asigna el gobierno federal también se disponga una parte para publicidad en medios de comunicación masivos, para que todas las personas estemos enteradas que existe ese Buró de Entidades Financieras y que la gente pueda ingresar ahí y ver cómo está calificado su banco o el banco con el que piensen hacer negocios. Pero básico, todo está muy bien, la verdad, la CONDUSEF, lo repito, lo reitero, lo reconozco y lo acepto. Está trabajando muy bien desde que entró esta nueva administración. Hubo muchos cambios en beneficio real y nosotros que somos una organización civil lo aceptamos. Hubo un beneficio real para los usuarios de los servicios financieros y sobre todo para el rubro de los deudores. Eso lo aplaudo. Pero hay mucho por hacer. Vamos a trabajar juntos, señores de la CONDUSEF. Vamos a echarle muchas ganas para que todo esto se aplique, sea una realidad. Al final todo esto es en beneficio del cliente, de la persona que tiene derecho a exigir que le cumplan con lo prometido. Entonces, pues no hay nada más justo que eso. Hay que hacerlo y ya. Fácil y sencillo, ¿no? Vámonos ahora sí con asesorías, porque ya se están juntando aquí en nuestro chat de la estación. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy es jueves 19 de febrero del año 2015 en este momento, 3 de la tarde con 40 minutos tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, este es su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí entran, van a ver nuestro chat y pueden participar activamente. Dice Richard que puro punchis punchis, ya estamos al aire. Dice Pati G, que le da gusto saludarnos, nosotros también, excelente tarde para ti también, Pati. Richard, ya que, con infin, no nada, ya ni Ray Conniff, dice, ya ni IMCA ni Ray Conniff, no nada, dice Richard. Peter, excelente programa, muchas gracias, Peter. Smash, muy buen programa y buen asesoramiento, tiene una duda. Producción Helmi, esto va para Helmi por parte de Smash. Dice Smash que una agencia de cobranza, es para nosotros la pregunta. Dice Smash que una agencia de cobranza, CICER, por parte de Usacell, lo contactó para un adeudo que tiene con ellos menor a 1,000 pesos. Y lo contactan por mail, ni siquiera con un documento físico, y ellos de pena convencional ponen como 2,000 pesos aproximadamente. ¿Qué le recomendamos? Ya que le han dicho que así deba 5 pesos a Usacell, lo pueden demandar. Él actualmente no cuenta con empleo, motivo por el cual no ha pagado esa deuda. Bueno, es todo lo contrario, ¿sí? Existen algunas empresas, sobre todo las empresas que se dedican a prestaciones de servicios, como es la telefonía celular, la telefonía fija o la televisión de paga, que no demandan a sus clientes, no importa cuánto deban. Esto es por políticas internas. Nosotros tenemos ya más de 6 años trabajando en apoyo de los deudores mexicanos, y en todo ese tiempo, y rastreando años atrás también, no nos ha tocado ver nunca una sola demanda que haya establecido una compañía como Usacell, como Telcel, Telmex, etcétera, en contra de alguno de sus clientes. ¿Por qué? Lo que nos dicen estas empresas es que son políticas internas. Lo único que hacen estas empresas, mi estimado Smash, es que te penalizan con una mala calificación en el buró de crédito y te dejan ahí todo el tiempo que quieren, ¿eh? Entonces, si tú quieres solicitar nuevos créditos, pues no te los van a dar por esta situación, ¿ok? Pero estoy hablando de estas empresas únicamente, no se confíen, por favor. En este momento, 3 de la tarde, 43 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. No, es todo lo contrario, no te van a demandar, porque las empresas de este tipo, de telefonía celular, no demandan nunca a sus clientes. Los cobradores, obviamente, te van a decir todo lo contrario. Te van a decir que te van a demandar, que ahora sí vas a ver, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ¿sí? Pero la realidad es otra completamente diferente. En cuanto al monto adeudado, mi consejo es que te acerques directamente a un centro de atención a clientes de Usacell, que pidas tu saldo pendiente actual, y pues ya teniéndolo, pues ya tienes una meta. Échale muchas ganas. Yo sé que ahorita, por esta cuestión que nos comentas del desempleo, pues va a estar muy complicado que les pagues, tienes prioridades, tienes otras cuestiones mucho más urgentes que atender. Pero en cuanto tú te estabilices, bueno, pues te juntas ese dinerito, lo pagas y se acabó el asunto. Mi estimado Smash, cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes. Dice Rafael Guerrero Altamira, que tiene un adeudo con grupo, con Micronegocio Azteca. 5 semanas de 1,510 cada una. Por cada atraso les cobran 850 o 8 pesos con 50, es que por ahí el punto me confunde. ¿Le podemos decir si esto es legal? Bueno, mi estimada Rafaela, habría que leer tu contrato, básicamente es lo que hay que hacer, ¿sí? Si ahí estipula como pena convencional un interés del tanto por ciento mensual que coincida con esos 850 u 850 pesos que te están cobrando, pues sí, sería legal. Porque así lo estipula el contrato donde ustedes aceptaron esta situación, ¿verdad? Si no es así, bueno, pues entonces es un cuento de los cobradores para que tú te asustes, te sientas presionada y pues les pagues lo antes posible, ¿no? Aquí el chiste está en lo que diga el contrato. Lo que diga el cobrador, lo que diga el dueño del banco, lo que diga quien sea, no vale nada. Lo que importa realmente ante la ley es lo que diga tu contrato, Rafaela. Dice Dani GC que si puede liquidar un crédito bancario mucho antes de que se cumplan todas las mensualidades. Teóricamente, mi estimado Dani, sí, sí se puede, pero lo mismo. Volvemos al asunto del contrato. Lee tu contrato. Por ejemplo, créditos con Banco Azteca te penalizan, fíjate bien, te penalizan si pagas antes. No te dejan. Tienes que pagar todas tus semanas en las que dividieron tu crédito, las tienes que pagar. Si no, te penalizan. Entonces, pues hay que checar ese contrato nada más. Si no hay ninguna cláusula que especifique alguna penalización por pagos anticipados, claro, por supuesto que puedes pagar antes tu crédito. Dice Arturo, que es nuevo en el foro, tiene una duda, dejó de pagar un crédito de Inbursa Pyme, lleva 14 meses sin pagar, ya hace 15 días actualizaron su buró con código 1 de pago al corriente y la cuenta en cero. ¿Le preocupa o qué hace? Bueno, mi estimado Arturo, aquí pueden ocurrir dos situaciones, ¿sí? Una, que tu cuenta esté en proceso de venta a un tercero, ¿sí? Que esté ya en subasta para que alguna empresa que se dedique a comprar cartera vencida la adquiera y luego ellos te van a cobrar esa deuda. O dos, que no creo, habría que ver cuánto es lo que debes, que den inicio a un proceso judicial para recuperar la deuda, ¿sí? Podrían ser estas dos cuestiones, mi estimado Arturo. Pati G es afiliada a Defensa del Deudor. Ya le están llegando las notificaciones de los despachos de Bancomer, Teleperformance y Legacy. También ya se comunicaron con ella y le exigen el pago total. Ella les indicó que no cuenta con dinero para realizar la negociación. Incluso ellos le indican que ella no tiene la disposición de arreglar el problema. Les dice Pati que no es así, solo que no tiene dinero en ese momento. Ellos le dicen que deposite uno o dos pagos para poder congelar la negociación. Nada, Pati, puro cuento. Recordemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos pagos? Bueno, primeramente, si hacemos un pago, Pati, aunque sea de 50 pesos, de 20 pesos, de 10 pesos, de lo que sea, ante la ley, para eso son los contratos de adhesión, fíjense bien, ante la ley estamos aceptando el monto adeudado a la fecha, ¿sí? Legalmente, Pati, tú estás en un estatus de inconformidad, ¿sí? Junto con tu suspensión de pagos, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo reconozco mi deuda hasta aquí, hasta donde yo dejé de pagar. Más allá, no la reconozco, no la acepto, para podernos arreglar sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Si tú pagas alguna cantidad ahorita, Pati, no importa si tienes un mes, dos meses, cinco meses, un año, automáticamente aceptas el monto adeudado acumulado al momento de tu pago, ¿sí? Si se han acumulado 25 mil pesos de intereses, pues esos 25 mil pesos ya los aceptaste y ya no podríamos regresar atrás. Ya se tendría que negociar sobre esa suma, ¿sí? Luego, bueno, simplemente estarías perdiendo tu mora legal. Si ya estás en una mora legal donde ya hay posibilidades de negociación con tu acreedor, volvemos al principio, hay que volver a esperar. Finalmente, pierdes ese dinero. Al final no solucionaste nada, se diluyó en intereses y solamente te perjudicó, ¿sí? Entonces, Pati, no pagues un centavo. Cuando te hablen, le dices, ¿sabes qué? Mis asesores de defensa del deudor me están ayudando y me dicen que no haga ningún pago. De momento, hasta que yo me pueda estabilizar económicamente, podremos negociar esa deuda. Muy seguramente se van a enojar, te van a decir pestes de nosotros. Tú diles, mira, si quieres saber más de ellos, búscalos en Google, busca defensa del deudor Conducef, busca defensa del deudor El Financiero, busca defensa del deudor El Universal, busca defensa del deudor La Jornada. En todos lados hablan bien de nosotros. 6 años trabajando porque lo hacemos bien, la verdad. Estamos echándole la mano a muchísimas personas. Choc47, le mandamos un saludote y un abrazo a mi amigo Choc47. 3:49 PM ya. ¡Wow! Vámonos rápido. Arturo dice que es nuevo en el foro y tiene una duda. Dejó de pagar un crédito Inbursa Pyme, debía 35 mil pesos. Ok, Arturo, lo que te comentaba yo hace un rato, ¿sí? Podría ser que ya estén vendiendo tu cuenta o que ya estén dando inicio a un proceso judicial. No es mucho lo que debes. Probablemente no te vayan a demandar todavía. Es más seguro que vayan a vender tu cuenta a un tercero, ¿sí? Hay que checar. Vamos a esperarnos un mes y volvemos a revisar tu estatus en el buró de crédito para ver qué dice ahora. Dice Mauro Vázquez que quiere hacerle la siguiente... quiere preguntarnos lo siguiente. Tiene una deuda por 4 mil pesos con la tarjeta de crédito Suburbia. Lleva como un año dando solo los pagos mínimos, motivo por el cual siguen aumentando los intereses. ¿Qué le sugerimos hacer ya que por ahora no puede liquidar la tarjeta? Bueno, pues si ya no puedes liquidarla, inicia la suspensión provisional de pagos, mi estimado Mauro, para que puedas estabilizar tus finanzas que ese dinero que estabas ocupando anteriormente para medio abonarle a la tarjeta, que no te sirve de nada, estás tirando tu dinero a la basura, lo ocupes para estabilizar eso, estabilizar tus finanzas, y ya posteriormente se podrá ahorrar y negociar tu deuda. Sería la mejor solución ante tu situación, que por lo que nos comentas pues es un poco adversa. Con eso pues la podremos arreglar mucho antes, ¿no? Y realmente solucionarlo, porque si no, estás tirando tu dinero, como dicen por ahí, en saco roto. Dice, sus préstamos personales, dice Patty G, que son por 400 mil pesos. No te preocupes, Patty. Tú ya estás afiliada. Nosotros te estamos protegiendo legalmente. Estamos revisando tu estatus 2 veces al mes en los boletines judiciales. Estás totalmente protegida. ¿Sí? Tú échale muchas ganas. Enfócate en eso. Estabilizar tus finanzas. Empezar a ahorrar y en algún punto podremos negociar tu deuda. Todo lo legal, embargos, todas esas cuestiones, déjalas en nuestras manos. La próxima vez que te llamen los cobradores, dales el número telefónico que te asignamos para que nosotros podamos recibir esas llamadas y deja de contestar. Tú quédate tranquila. Ya todo lo relacionado con tu deuda, acércate a nosotros y nosotros resolvemos tus dudas, ¿sí? El chiste aquí es que ustedes tengan tiempo y tranquilidad para pagar sus deudas. Me decían por ahí en la tarde que si nosotros ayudamos a las personas a no pagar sus deudas. No, aquí no le vamos a ayudar a nadie a que vada su responsabilidad, a que cumpla con sus obligaciones. No, aquí les vamos a ayudar a que cumplan con esas obligaciones. ¿Por qué? Porque existen y tenemos que resolverlas, por supuesto. Pero bajo condiciones que se adecúen a su situación económica real. Eso es lo que hacemos aquí. Ayudarle a la gente a que pague sus deudas, pero de una forma realista. De otra forma, es imposible. Deudor pensionado que no encuentra dónde echar las monedas para las asesorías. Menos que aquí. Oxanomón dejó de pagar hace mucho tiempo, 6 años, a un banco. Si vendió su deuda, ¿le puede informar a qué buffet? Sí, es una obligación del acreedor, y esto es ley, que si vende su cuenta a un tercero, les tiene que decir a quién, proporcionar todos los datos, número telefónico, correo electrónico, el nombre del representante legal de la empresa que compró su cuenta, para que ustedes se puedan arreglar y liquidar esa deuda con su nuevo acreedor, por supuesto. Dice, ya puso Helmi los 5 pasos para exigir un reembolso a su operador telefónico. Léanlo, hoy lo publicamos en nuestro blog, está bien interesante. Dani GC, ¿por qué cuando les dan un crédito personal les advierten que tienen que pagar al menos las primeras 3 mensualidades antes de que puedan liquidar el crédito? Pues porque ahí están ganando por cuestión de intereses, mi estimado Dani GC. Pero lo que importa no es lo que te diga el ejecutivo, lo que te diga el promotor, lo que te diga el gerente del banco, no, eso no importa. Lo que importa es lo que dice tu contrato. Si en tu contrato no establece de ninguna forma alguna penalización porque tú pagues anticipadamente tu crédito y tienes la posibilidad, pues págalo, te vas a ahorrar muchísimos intereses. ¿Sí? Por eso hay que leer siempre esos contratos. Ver, a ver, el cuate este, el promotor, el ejecutivo, me dijo que tengo que pagar 3 mensualidades. Vamos a leer el contrato a ver si es cierto. Porque ya con esas 3 mensualidades el banco ya se metió ahí un dinerito de intereses que de una persona a lo mejor no es nada. Pero ¿cuántos créditos otorga un banco? Imagínense ustedes nada más. ¿Sí? El año pasado los bancos de la Unión Europea prestaron más dinero que el total de del Producto Interno Bruto de toda la zona euro. Nada más para que se hagan una idea. El año pasado los bancos europeos le prestaron más dinero, y ahí es donde las matemáticas no cuadran, ¿no? Pero eso será tema de otra ocasión. Los bancos de la zona euro le prestaron más dinero a la gente de Europa que el total del Producto Interno Bruto de la misma zona. Entonces queda uno, a ver, espérame. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió el dinero, no? ¿De dónde salió el dinero? ¿De dónde salió esa lana? Porque pues están prestando más dinero que el que realmente hay. Que el que realmente existe en físico. ¿Cómo es posible? No se puede. Matemáticamente, financieramente es imposible. La única solución, la única respuesta es que están prestando dinero que no existe. Y eso también es real. Uno rara vez tiene ese dinero. Muchas veces las transacciones ya hoy por hoy son electrónicas. Entonces el banco puede decir que tiene 10 mil billones de euros o 50 mil billones de euros. Aunque realmente en el mercado exista, no sé, 100, 200, 300 mil millones o menos. Bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué? No se puede. Matemáticamente nada más, no se puede. Pero la única respuesta es eso. El banco presta muchísimo más dinero del que existe realmente en sus arcas, del que ahorra la gente, del que se invierte. Porque entonces todo el mundo tendría que ahorrar todo su dinero en el banco y ni así alcanza. Imagínense nada más la burbuja de especulación que se está creando, que puede reventar en cualquier momento. Ya Grecia ya tiene un ultimátum. Nosotros hablábamos de eso hace 2 años. Helmi no me dejará mentir, de que Grecia estaba a nada de salirse de la zona euro. Desde hace 2 años ya lo veíamos venir. Y ahorita Grecia está así, entre que sí, entre que no, un pasito adentro, un pasito afuera de la zona euro. Lo más seguro es que decida salirse, que va a repercutir en la economía mundial durísimo. ¿Y de quién es la culpa? Pues de los bancos, que están jugando con la economía de todos, de absolutamente todos. Pero bueno, ya estoy hablando de otras cuestiones. Continuemos con esta situación que dice... ¿Qué dice quién? Franco, que nos recomienda que grabemos los programas y los subamos a YouTube. Fíjate que no es mala idea, ¿eh? Los tenemos en iTunes, si ustedes quieren escuchar estos programas, en iTunes Store. Tenemos ahí nuestro apartado en los podcasts. Los pueden escuchar y descargar sin costo alguno, por supuesto. También descarguen nuestra aplicación para Apple. Ahorita la aplicación para Android no está funcionando. Tenemos ya un rato tratando de solucionar esta situación. Por alguna cuestión no está funcionando. Pero para nuestros amigos que tengan dispositivos de Apple, la pueden descargar y utilizar. Y ahí mismo también pueden descargar nuestro contenido multimedia en iTunes. También tenemos un podcast en nuestro blog. Ahorita Helmi va a poner el link para que si ustedes quieren escuchar programas anteriores y tienen un dispositivo Android o lo quieren oír en una computadora y no tienen iTunes, bueno, como sea, también lo pueden hacer todo esto sin costo alguno. Ahí están nuestros programas. Pero fíjate que a un canal de YouTube, tenemos nuestro canal, por supuesto, pero no es mala idea que lo subamos. Ya se va a acabar. Vámonos, rápido, rápido. Dice Rafiki que tiene una mega consulta. En 2012 Bancomer le ofreció un descuento para una tarjeta de crédito. El monto que debía eran 11.200. Ellos le ofrecieron pagar con 1.400. Ya los pagó y le hicieron llegar una carta finiquito, entre comillas. Ahora, 3 años después, que tiene una solvencia y estabilidad recuperada, se vio la aventura de solicitar a otro banco una tarjeta de crédito. Pero ellos le dicen que está mal en el buró de crédito, que Bancomer lo tiene con mala nota. ¿Será cosa, mi estimado Rafiki, de checar con exactitud con qué te están calificando, con qué mala calificación, con cuál clave apareces ante el buró de crédito para ver qué procede? Eso sería lo primero. Selene, el martes pasado, le mando un saludo a Selene y un abrazo, por supuesto. Le llegó una carta a su domicilio de un despacho de abogados. El sobre trae su nombre y el domicilio dice: información a pensionados del ISSSTE. Ahora dicen que el pago de sus pensiones no es el adecuado y los invitan a una plática. Su pregunta es, ¿cómo se enteraron de sus datos personales? Comentó eso en el IFAI y le dieron un número de reporte. Habló al despacho, les preguntó cómo obtuvieron sus datos y le dijeron que una licenciada, y le dijo una licenciada, perdón, que el despacho tiene una base de datos y que estos son del dominio público, lo cual es mentira. Les dijo que no estaba de acuerdo y que ha presentado su queja en el IFAI y le colgó. Bueno, primeramente, un aplauso a nuestra amiga Selene, porque no se dejó. Perfecto, presentó su queja ante el IFAI. Por ahí tuvimos una plática hace como un año con los señores del IFAI, que amablemente nos concedieron una entrevista donde se habla de todo este tema. Se las vamos a poner, la vamos a poner en nuestras redes sociales para que la chequen. Bueno, está muy bien y tienes toda la razón del mundo. Continúa con la cuestión de tu queja, dale seguimiento para que haya una sanción en contra de ese despacho, porque nuestros datos personales, de verdad, ¿cuál personales? ¿Cuál información protegida? Todo el mundo los tiene. ¿Cómo vamos a hacer que realmente se protejan? Denunciando, no conformándonos, decir, ay, es que los tienen. ¿De dónde los sacarían? Bueno, quién sabe, ni modo. No. Por favor, presenten su reclamación ante el IFAI. Es facilísimo, a través de su portal de internet, llámenle por teléfono al IFAI, los van a atender muy bien, es gente bien amable, que lo que busca es ayudar. ¿Pero cómo nos van a ayudar? Pues primeramente, presentando la reclamación, si no, pues está complicado. Dice... Rafiki, que se comunicó a Bancomer y ellos le dicen que efectivamente que aún debe cerca de 9.000 o un poco más. Lo que ellos ofrecieron hace como 3 años era solo para congelar su cuenta. Aquí volvemos al asunto, por favor. Perdonen que sea muy reiterativo, muy insistente en esta situación, pero es que es bien real. No hagan pagos, no hagan una negociación si no saben lo que están haciendo. Así de sencillo. No lo hagan si no saben. Es como si yo quisiera afinar el motor de mi coche. Nomás lo voy a descomponer porque no tengo idea de cómo se afina un motor. Si ustedes quieren hacer una negociación y no saben hacerlo, lo único que van a hacer es tirar su dinero a la basura. Acérquense a nosotros con muchísimo gusto. Nosotros les ayudamos a negociar sus deudas. Nosotros somos expertos, profesionales en la materia. Llevamos ya casi 17.000 cuentas negociadas, imagínense ustedes nada más. Y todas con resultados positivos. Todos han pagado y se ha liquidado la deuda en su totalidad y todas son negociaciones con descuento. Esos 17.000 acuerdos han sido negociaciones con excelentes descuentos para nuestros afiliados. Rafiki, desgraciadamente te engañaron. Para que te hagas una idea, de cada 10 ofrecimientos por parte de un despacho de cobranza, 7 son falsos, 7 son mentiras para que ustedes hagan un pago y ese pago se tome como una parcialidad de su deuda. Ustedes obviamente dicen, pues yo ya pagué, y se olvidan del asunto. Y resulta que no, que la deuda ahí sigue. Y al rato vuelven las llamadas, al rato vuelven las molestias, al rato vuelven los problemas. Rafiki, lamentablemente te engañaron. Ponte en contacto con nosotros. Ahorita te vamos a poner nuestros números telefónicos. Vamos a ver si aún se puede proceder por parte de la Condusef. Si es que tienes carta convenio, hay que checarla para ver cómo está estructurada. Son varias cuestiones que por medio de este programa va a ser difícil que las podamos resolver. Pero llámanos, con mucho gusto te vamos a apoyar, mi estimado Rafiki. Luis, ¿qué se debe hacer para crear una sociedad civil como nosotros? Primeramente tienes que reunir a la gente que, pues, es compata, que esté de acuerdo con la sociedad civil, con las metas, con el fin de esa sociedad civil. Y ya que estén organizados, tienen que ser, pues, algunas personas, por supuesto. Se presentan ante el notario público a presentar la solicitud con el nombre de la sociedad civil. Se hace el procedimiento, si es aceptada, pues se constituye. Hay que pagar, por supuesto, alguna cantidad de dinero y listo. De ahí ya pueden comenzar a trabajar. Dice, ¿quién dice? Héctor, que hace 2 semanas se comunicaron en el despacho MD amenazando e insultando. Presenta tu reclamación, mi estimado Héctor, a través del portal de la Condusef, www.condusef.gob.mx. Cuando llamaron, le indicaron que llamaban de parte de la Suprema Corte de Justicia. No, me queda realidad. Imagínense ustedes a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamándole a los deudores. Para realizar un embargo por un adeudo con Bancomer. Ahora sí, se volaron la barda, mis amigos del despacho de cobranza. Un aplauso para los señores del despacho de cobranza. Que a veces de verdad nos hacen el día, así, con sus ocurrencias. Que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Ay, la otra vez que te hablen así, pues ríete, mi estimado Héctor. Dile, a ver, pues, pásame al magistrado. No tengo los nombres de los magistrados, pero hay que investigarlos para que... Pásame a don Rubén o alguno de ellos para hablar con él de mi caso, ¿no? Ay, puros cuentos de cobrador desesperado, mi estimado Héctor. No hagas caso. Smash, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Una cosa más. Un ejemplo de lo que viene en el escrito. Si uno pone al licenciado tal, no debería acreditarse con su número de cédula profesional... No nada más poner la palabra licenciado, además debe ser licenciado en Derecho o en alguna rama, o solo en Derecho, ¿no? No por poner licenciado, ya, no es como si pongo licenciado David Gutiérrez, soy licenciado pero en algo ajeno. Pues sí, tiene que ser licenciado en Derecho, ¿no? Para empezar. En lo de la cédula no es requisito en un documento simple, puede poner licenciado fulano de tal y punto. No con eso quiere decir que sea un licenciado, ¿verdad? Ahí está el problema. Y tienes toda la razón. Preferentemente tiene que ser licenciado en Derecho, pero tampoco es requisito. Puede tener una licenciatura en cualquier otra cosa y ostentarse como licenciado que te requiere el pago de una deuda. Como es un documento extrajudicial, como no es algo legal, pues no tiene importancia. Pero pues no nos vamos a creer por eso que cada vez que diga licenciado, pues realmente estemos hablando o estemos leyendo a un licenciado. Estemos hablando con o leyendo a un licenciado. Quiere decir que a lo mejor es un cobrador que pues, le gusta que le digan licenciado, ¿no? Héctor dice que hace 2 semanas se comunicaron del despacho amenazando e insultando. Presenta tu reclamación, Héctor. No te dejes. Y eso de la Suprema Corte de Justicia, puros cuentos. Rafael Guerrero, que no les dieron contrato. Rafaela, perdón, discúlpame, Rafaela. Llaman 2 veces, discúlpame. Rafaela, que no les dieron contrato. Por favor, no me digan eso. Es su derecho, exijan por favor su contrato. ¿Cómo es posible que digan, órale, nos prestan dinero, va, órale, y nos vamos? Oye, ¿y el contrato? Pues no importa, ya nos prestaron el dinero. No, no, no, no, no, no. Siempre exijan su contrato, señores, porque si no, luego viene la reclamación y a ver, ¿qué dice tu contrato? Pues no me dieron, pues imagínate cómo te vamos a ayudar. Vayan, por favor, por ese contrato, Rafaela, exíjanlo, es su derecho y hay que leerlo, ¿no? Vamos a ver a qué se obligaron. Smash, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Selene, para Héctor, jajaja, ja, ja. ¿Desde cuándo le hablan a uno para avisarle que lo van a embargar? Y sobre todo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por favor. Luisa Fernanda, Banamex y Banorte, cuando se atrasa en un pago, le hacen llamadas telefónicas a las 7 de la mañana. ¿Hay alguna regulación que impida esas llamadas, que esas llamadas sean realizadas, en horarios inconvenientes? Híjole, sí hay una regulación, mi estimada Luisa Fernanda, que entró en vigor a partir del 15 de enero de este año, pero es de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces están dentro de los horarios. Pati G, no tienes nada que agradecer. Arturo está preocupado, está sobre un adeudo de más de 370 mil pesos con créditos personales y tarjetas de crédito, que si le podemos ayudar, porque está totalmente quebrado. Creo cuentas PYME no respaldamos. Que cuentas PYME no respaldamos. Si su cuenta es vendida a un tercero, ¿sigue siendo PYME? Ah, es que son dos Arturos, perdón. Arturo con minúsculas. Arturo, el primer Arturo que tiene 370 mil pesos de deuda, claro que podemos ayudarte. Regálanos una llamada para que uno de nuestros asesores te atienda personalmente, resuelva todas tus dudas, te dé opciones, vas a ver que vas a quedar encantado, te lo aseguro. Vas a ver una solución, una luz al final del túnel. No damos soluciones mágicas, no te lo vamos a resolver de la noche a la mañana, no. Pero te vamos a dar una solución real, que funciona, que hemos aplicado ya por más de 6 años. Y que te va a ayudar a pagar tu deuda con unas cantidades que dices, híjole, qué maravilla, así de fácil. Arturo con mayúsculas. Depende de la cuenta PYME, regálanos también tú una llamada. Tenemos una sección especializada en PYMES para que valore tu caso y vemos si te podemos ayudar. ¿Cómo de que no? Para eso estamos, no te preocupes. Si tu cuenta es vendida a un tercero, también te podemos ayudar, pero hay que ver a quién se la vendieron, ¿sí? Vital. Salvador Martínez debe como 40 mil pesos de tarjetas de crédito más un crédito personal de 60 mil. No tiene trabajo y le está costando encontrar. Ya contestó una llamada y les comentó que no tiene trabajo a los señores cobradores. También tú llámanos, Salvador. Ahorita te vamos a poner el teléfono de nuestras oficinas. Helmi ya puso el teléfono del IFAI para las personas que deseen llamarle al IFAI, que estén con el problema de que algún despacho de cobranza esté haciendo uso indebido de sus datos personales. Ahí está el teléfono del IFAI, el 01800-IFAI. Y el teléfono de nuestras oficinas ahorita lo vamos a poner. Dice Selene que siempre ha sido muy cuidadosa en ese sentido. Muy bien, Selene, te felicito. Eso es lo que tienen que hacer todos, ser muy cuidadosos con su información personal. EPN, Instituto de Información y Acceso de Información y de Acción a la Opinión. Ya sé por dónde va el asunto. Ay, pobre del presidente, no lo dejan en paz. Dice dice que puede ser licenciado en artes gráficas, en turismo, en cocina internacional, no sé, hay tantas licenciaturas ya, pero es licenciado, eso sí, nadie se los quita, ¿eh? Licenciado en lo que sea, está pero súper bien que sean licenciados. Obviamente, pues, zapatero a tus zapatos, ¿no? Rafiki, que si le podemos pasar los teléfonos y correo para que podamos ayudarle con su problema con Bancomer, claro que sí, ahorita mi amigo Helmi va a publicar nuestros números telefónicos para que nos llamen. Selene, y si en el IFAI la atendieron muy bien y le dijeron claramente a lo que tiene derecho. Ya ven, no les digo mentiras, en el IFAI también les ayudan, por supuesto. Arturo C. me pregunta que qué opino de Resuelve Tu Deuda. Ya hablábamos de eso en el programa pasado, desafortunadamente es un negocio, buscan una ganancia, te obligan a plazos forzosos, el descuento que dan es muy, muy pobre. Realmente, a veces, en muchos casos, en lugar de ayudarte, te perjudican. En ese caso, mejor vente para acá. Somos una asociación civil sin fines lucrativos. Te vamos a ayudar muchísimo más. Te vamos a conseguir un descuento mucho mayor. Tenemos representación legal en caso de demandas. Tenemos muchas otras ventajas que no tienen por allá. Eso es lo que opino, francamente, de esa reparadora de crédito. Y bueno, ya nos tenemos que despedir porque son las 4 de la tarde con 9 minutos. Nos pasamos 9 minutos, pero no importa. Para mí es un placer. Qué bueno que nos escucharon el día de hoy. Cuídense muchísimo, muchas gracias por habernos sintonizado. Helmi, productor, muchas gracias, te mando un abrazo. Hasta muy pronto.